Proviene de la idea de que el color azul es triste, que simboliza la tristeza. Por eso en inglés se llama Blue Monday, Reggie. Pero a ver, ¿de dónde nace esto? Según un psicólogo, Cliff Arnold, dice que después de los excesos de Navidad, muchas familias no se han recuperado, ni económicamente ni emocionalmente, Reggie. Entonces muchas familias, después del descontrol festivo, les afecta a nivel emocional, Reggie. Y por eso hoy 20 es un día triste. Acaba de venir Adrianita, nos hemos alegrado con eso, así que, hola Adri, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, ¿dónde está Adrián? Gato. Ahí está Gato, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana, Ardilla? Muy bien, estuve en la playa bronceando mis carnes. Qué rico. Adri. Perdón, ¿tus carnes? Mis carnes. ¿Alguna parte de carne tiene esos pelos? Yo me pongo mi ropa de baño, Rey. ¡Ay, qué lindo! Para poder solearme. Claro, para esa bandita de acá, que la parte de la carita. La parte de la carita, la naricita. Ya me voy, pero para terminar, les comento que también es el día de la concienciación por los pingüinos. ¡Ay, qué bello! Me encantan los pingüinos. ¿Recuerdas tu amigo el pingüino? Sí, claro que sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo que era mi amigo. Bueno, yo te voy a decir dos secretos de los pingüinos. Aunque no es tan secreto, Reggie. Porque sabemos que ellos, como parte del cortejo, los machos regalan piedras a las hembras. ¡No me digas! Sí, porque ellos creen en la monogamia. Ellos forman parejas de por vida, Reggie. Los pingüinos son inteligentes. Y son conocidos por su fidelidad durante la temporada de cría, Rey. Después de la temporada de cría, no sé. Voy a preguntar. ¿Ya? ¿Te vas a preguntar? Pero me encanta cuando se ponen contentos. Y se regalan piedritas. ¡Qué belleza! Me encanta. Mis nietos me regalan piedritas y no son pingüinos, te cuento. Cierto, Rey. Sí, ellos siempre me han regalado piedritas y las tengo ahí en mi altar. Bueno, cuéntales de los pingüinos que regalan piedras. Y que son monógamos, además. Y que son monógamos. Exacto. Tienen cada uno un pingüino, ¿no? Qué que lindo. Siempre seamos así. Qué belleza. Yo quiero un ardillo pingüino, Rey. ¿Tú quieres qué? Un ardillo pingüino. Ah, ¿para que sea fiel? Sí, y para que cante para mí como Guillermo Dávila. Ay, como Guillermo Dávila. ¿Qué canción? Cantaré para ti. Me encanta. Seguimos en felicidad. Me siento bien. Sé que guardas dentro mucho de mí, pero no comprendo.